Colectivo, usted lo escucha a través de FM 88.1. Siendo las 10:10 de la mañana, les comento que tenemos 2 grados con 2 décimas, la humedad en el 72%, ligeramente nublado el cielo y pronostican una máxima de 16. Les comento que hay las personas con discapacidad están sufriendo un grave problema. ¿Por qué? Porque por un lado se filtró un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, que prendió alarma en todo el colectivo, sobre todo de los transportistas del país, ya que se está planeando modificar la administración de la Caja de Discapacidad. Estamos en comunicación telefónica con Laura Etchebarne. Ella es mamá de persona con discapacidad y además es transportista. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Aquí desde La Mosquitera te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio que para nosotros es fundamental. Bueno, quisieras que nos cuente, por favor, cómo funciona el transporte de las personas con discapacidad. Mira, en la actualidad tenemos dos focos importantes. En esos dos focos estamos en situación de emergencia. Uno es con lo que respecta a la provincia de Mendoza en particular. ¿Sí? OSEP maneja una cantidad enorme de personas con discapacidad que son afiliadas a esta obra social. OSEP desde años que no se adecúa al valor nomenclador, o sea que todas las prestaciones que tienen que ver con la discapacidad, no solamente con el transporte, sino con las acompañantes terapéuticas, docentes domiciliarias, etcétera, pagan en la actualidad un 30% menos de lo que indica el valor nomenclador. No solamente tenemos como una diferencia muy importante en cuanto al dinero de esas prestaciones, sino que sufrimos muchísima demora en los pagos. Eso con lo que respecta a lo que es la provincia de Mendoza. Después tenemos un foco muy, muy importante, como vos mencionaste recién, con respecto a lo que tiene que ver con Nación. Cuando hablo de Nación me refiero a las obras sociales sindicadas. Se filtró un decreto de necesidad de urgencia que lo que hace es como cambiar y romper el sistema de pagos de las prestaciones. Entonces, el foco nosotros lo ponemos en que las primeras personas afectadas son las personas con discapacidad y posterior estamos los prestadores. ¿Sí? En la actualidad tenemos que contar que hay más de 150.000 prestadores brindando servicios a las personas con discapacidad. Entonces, es bastante complejo el tema y complicado. Bien. ¿Y qué pasa cuando una persona con discapacidad no tiene obra social, por ejemplo? Cuando no tiene obra social, el responsable es el Estado. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza existe la Dirección de Discapacidad Provincial, que justamente es para aquellas personas que no tienen ningún tipo de cobertura. Lo que tiene que ver la Dirección Provincial va sujeta a presupuesto y el gobierno de la provincia de Mendoza cada vez ajusta más ese presupuesto en discapacidad. Claro. Entonces no dan la cobertura necesaria, sino que, por ejemplo, tienen que esperar que una persona con discapacidad deje de usar un servicio para incorporar una nueva. No es que abarcan y cubren las necesidades reales. Claro, entonces, claro. Esto sucede en cada provincia. Se ocupa el Estado de aquellas que no tienen cobertura de obra social. Claro. ¿Y qué tan importante es el transporte en la vida de las personas con discapacidad? Y el transporte es fundamental. O sea, todas las personas con discapacidad tienen acceso gratuito al transporte público de pasajeros. Lo que sucede es que hay muchas que según el diagnóstico no lo pueden utilizar, no solamente por eso, sino porque también es real que no existe transporte accesible. Exacto. Y nosotros no tenemos, por lo general, colectivos que tengan suspensión donde se pueda bajar una rampa, a donde arriba de un colectivo se pueda colocar con seguridad una silla de rueda. Entonces, el factor fundamental es que el transporte público de pasajeros no se adecúa a las necesidades de las personas con discapacidad. Entonces, sí o sí, tienen que utilizar el transporte privado de pasajeros, ¿sí? Que es, en este caso, por ejemplo, a lo que yo me dedico. Claro. Es importante porque una persona que no tiene cómo llegar a su terapia, obviamente no tiene el acceso a su salud. Una persona que no tiene cómo llegar a su escuela, no tiene acceso a su educación. Y así en todas las prestaciones. El transporte es el eslabón fundamental para que aquellas personas que no puedan hacer uso del transporte público de pasajeros tengan acceso a toda su rehabilitación y los servicios que necesitan. Entonces, por ejemplo, desde el gobierno de Mendoza, que nos paguen el 30% menos de lo que paga el nomenclador de Nación, que ya de por sí el de Nación está totalmente desfasado a la situación que estamos viviendo. Mucho más el gobierno de la provincia. Por ejemplo, la semana pasada nos liquidaron el mes de mayo y estamos en agosto. El mes de mayo es increíble, es increíble. Recién la semana pasada pidieron la facturación de mayo, estamos en agosto. OSEP cuenta con un sistema que es de reintegro, que esto significa que los prestadores no cobramos nosotros, la OSEP no nos paga a los prestadores. ¿Qué hacen? Le dicen a los papás, bueno, nosotros le damos un subsidio para que usted pueda cubrir sus prestaciones. O sea, se saca de encima todo lo que tiene que ver prestadores, porque obviamente no quiere tener trato con los prestadores. Porque si bien la provincia está adherida a la Ley Nacional de Discapacidad, lo que hace es que nosotros no seamos prestadores directos para no tener trato con la obra social. Entonces, muchas veces nos pasa que esa plata entra a la cuenta personal de los afiliados y muchas veces tienen compromisos bancarios donde les entra un descuento de una tarjeta de crédito, de compromisos financieros. Entonces, la semana pasada nos pidieron la factura de mayo y, por ejemplo, tenemos un montón de papás que al día de hoy todavía no nos pueden transferir el dinero. Claro. Entonces, es un sistema que afecta en primera persona. Es terrible. Sí. Y no lo modifican y sigue sucediendo lo mismo. Los empleados de la provincia de Mendoza en sus aportes tienen tres descuentos: el de la obra social en sí, el de oncológicos y dializados, que lo ponen como ítems del descuento de catástrofe, así lo llaman, y el descuento de discapacidad. Tienen tres descuentos los trabajadores activos de la provincia. Es increíble. Y cuéntenos, Laura, ¿tiene pensado tomar medidas de lucha? Ahora, con respecto a la Nación, como vos mencionaste al comienzo de la charla, se filtró un posible decreto de necesidad de urgencia que sí el director de la Agencia Nacional de Discapacidad en un vivo de Instagram reconoce que lo trabajaron dentro de la agencia. Es un decreto que claramente rompe el sistema de derechos de las personas porque en la actualidad nosotros, o sea, existe el Fondo Solidario de Redistribución, ¿sí? Ese fondo, que es de donde sale la plata para pagar las prestaciones, se nutre del salario de los trabajadores activos. Entonces, cuando uno como trabajador activo paga la obra social retiene un porcentaje que se deriva al Fondo Solidario, ¿sí? Y de ahí sale la caja para pagar las prestaciones. Claro. Este DNU lo que hace es pasar la caja, van a salir del Tesoro Nacional supuestamente el pago de las prestaciones y esa plata que aportamos todos los trabajadores activos se la van a quedar las obras sociales y sindicales. Claro. O sea que lo que hace es darle más dinero a los sindicatos, que claramente hay algo que no estamos hablando, que es que los gremios están administrando nuestra salud. Entonces, lo que hacen es como estatizar, por llamarlo de alguna manera, todas las prestaciones que tienen que ver con discapacidad. Entonces yo me pregunto por qué las personas que tienen obra social van a ser diferentes en este sistema de prestaciones. O sea, es una manera como de categorizar la persona con discapacidad, pasa a ese fondo estatizado y la persona que no tiene una discapacidad continúa con su obra social normalmente. Claro. Entonces lo que vamos a hacer es el día 29... se va a hacer paro y movilización en todas las provincias del país y en Buenos Aires, 29, 30 y 31 de agosto, va a haber una carpa blanca por los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y sus prestadores. Se van a hacer talleres, van a haber aulas abiertas y se va a hacer una cruzada solidaria donde vamos a recibir alimentos no perecederos para donar en hogares y merenderos de personas con discapacidad. Perfecto. Bueno, Laura, ha sido muy completo tu informe. No sé si quieres agregar algo más. Como último, o sea, yo te conté el foco provincial, el foco nacional, y también nos encontramos con una situación con lo que tiene que ver con el gobierno de Rodríguez Larreta, en Capital Federal, justamente en el barrio de Villa Devoto. Ahí se encuentra el Palacio Cesi, que es la escuela Airolo, es una escuela de hace muchísimos años. donde Rodríguez Larreta lo que quiere hacer es expropiarlos, junto con un convenio que hizo con Rodolfo Suárez. Quieren crear la sede del Distrito del Vino. Es una escuela, es una comunidad que lleva muchísimos años y los quieren expropiar. Esto está pasando en Capital Federal, entonces también nos es de suma importancia poder difundirlo. Es una comunidad que hace años vive, le viene pidiendo al gobierno de Capital Federal presupuesto para poder arreglarla, y ahora de la nada surge en el boletín oficial 277 millones de pesos para crear la sede del vino, expropiando la escuela de sordos, hipoacúsicos y personas con disminución auditiva. Esto es muy importante que se sepa, es una escuela que funciona desde 1938. Es una escuela vanguardia con lo que tiene que ver con la temática de la discapacidad. Así que bueno, y claramente este acuerdo participativo de parte del, del gobierno de Rodolfo Suárez para expropiar a la escuela y crear la sede del Distrito del Vino. Así que bueno, nosotros lo que queremos es invitar a la comunidad, a la, más que nada a las personas que quizás no viven la temática de la discapacidad en primera persona, que muchas veces hasta que uno no le pasa, no toma conciencia. Entonces los queremos invitar a todos, el 29 va a ser en la explanada de la Casa de Gobierno, vamos a confirmar el horario que todavía no lo tenemos confirmado, invitamos a toda la comunidad para poder hacer visible lo que está sucediendo en la temática. Bueno, la verdad que no estaba al tanto de esto, de lo que esto último que comentaste, ¿eh? Y es terrible eso, terrible. Lo del Palacio, Ceci, la verdad que estamos todos muy angustiados, vimos en los diarios las fotos de Rodríguez Larreta junto con el gobernador Rodolfo Suárez inaugurando los diferentes espacios de las sedes del vino, que aparte claramente está apuntado al turista, ni siquiera está apuntado al turista extranjero, más que nada. Exacto. Ni siquiera está apuntado al turismo local, y en esta complicidad, aparte de Rodolfo Suárez, de acceder a la inauguración en un espacio donde hay una escuela que desde 1938 funciona con la comunidad sorda. Increíble, increíble. Entonces, es muy importante darle difusión y que estemos todos en esa carpa blanca, los que podamos ir a Buenos Aires, en Buenos Aires, los que puedan estar en Mendoza el día 29, también que nos acompañen, y estamos en un momento de mucha angustia, que más allá de yo ser prestadora de transporte, yo soy mamá e hija de persona con discapacidad. Claro. Y la primera persona afectada es la persona con discapacidad. Exacto. Una persona que, por ejemplo, no tiene transporte, no tiene acceso a su salud, y cuando una persona con discapacidad no se rehabilita, lo que estamos haciendo es acortarle la vida. Exactamente. Es tan fuerte como eso. Sí. Así que bueno, gracias por el espacio y por acompañarnos en esta lucha. Bueno, gracias a usted, Laura. El espacio de la radio, usted no, sabe por favor, que siempre está disponible, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Adiós. Un saludo. Chau, chau. Igualmente. Adiós. Gracias. Hablábamos con Laura Echevarne. Ella es mamá de personas con discapacidad y además cumple los dos roles, digamos, porque también es transportista. Y realmente nos comentaba, terrible la situación que se está llevando a cabo, pero bueno, va a haber medidas de lucha el día 29, como comentaba, aquí en Mendoza, y también 29, 30 y 31 con una carpa blanca en la Casa Rosada de Buenos Aires.